Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien. En fin, ahí estamos, para ser más preciso con la ambigüedad. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, estamos en tiempos difíciles, sí. Así es, estamos en tiempos difíciles y muchos tratando de comprender medidas, digo, porque a veces... digamos, son un poco contradictorios con las declaraciones que se hacen, ¿no? No me van a torcer el brazo, no voy a... Y resulta que se sigue favoreciendo a los sectores más angurrientos y que más perjudican a la Argentina en un momento que necesita, entre otras cosas, de solidaridad, porque se les está diciendo a los agroexportadores no que no ganen, sino que liquiden para poder favorecer un proceso de cuello de botella, ¿no? Sí, efectivamente, está. Yo creo que hay que enmarcarlo un cachito. Nosotros venimos sometidos a un ataque furioso que es económico, financiero, especulativo y político, ¿no? Desde el dólar ilegal y estas retenciones del grano en cifras muy, pero muy grandes y la campaña mediática, que también tiene un sentido desestabilizador, y las fuerzas políticas de la oposición de derecha. Todo eso es una gran amalgama de poder que yo diría no se puede subestimar, ¿no? Uh-huh. Hay que enfrentar ese enorme poder. Nosotros, por supuesto, estamos adentro del otro núcleo, que es el Frente de Todos, que es un gobierno democrático y popular, y nos preocupan y estamos atentos a qué medidas se toman frente a ese enorme ataque, y ese es nuestro, yo comprendo que ese es nuestro punto, ¿no? Ahora bien, lo que venimos diciendo hace un mes o dos es que el punto central del ataque económico es para que haya una devaluación. Sí. Por eso se retiene, por eso se desboca el dólar ilegal a efectos de armar una brecha artificiosa y reclamar entonces la devaluación con vistas a cortar la brecha. Un poco yo creo que ese es el marco. Entonces esta medida del gobierno tiene una situación paradójica, ¿no? Para muchos, yo de algún modo me podría incluir, hay una sensación de que se hizo una concesión. Y efectivamente yo creo que una concesión hay, ¿cierto? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Es cierto que no se estableció un tipo de cambio diferencial, como se decía, que no se tocaron las retenciones, que se hablaba de que se podían bajar las retenciones, pero lo cierto es que con esta medida del 70 y el 30, que creo que vale la pena decir un par de cosas técnicas sobre ella, Luisa. Sí. El 70% lo que están haciendo es algo parecido al dólar chacarero que ellos rechazaron, o sea, no lo atendieron. El dólar chacarero es decirle, mire, señor, si hay una devaluación, usted deposite, liquide, deposite esto acá y está en el cambio oficial. O sea, que ustedes están preocupados si hay una devaluación dentro de 15 días, un mes o dos, y el cambio oficial se devalúa, ustedes no van a tener pérdida por la devaluación. Eso ellos no lo atendieron. El cambio ahora es que ese 70% eventualmente lo pueden disponer en una cuenta corriente, pero no se altera la idea, siguen estando al dólar oficial, o sea, se liquida al dólar oficial ese 70%, solo que tendrían eventualmente disponibilidad en vez de en un plazo fijo. Lo que sí es cierto es que el otro 30% tienen un cambio diferencial, un tipo de cambio diferencial, que en vez de 130 y pico es de 226. Pero los 226, también hay que aclarar que tienen el 35% de impuesto a las ganancias y bienes personales. Alguien dirá, sí, pero ese 35% cuando hagan su liquidación contable lo recuperan. Y es cierto, ¿no? Ahora se lo deducen, pero también le deducen el 30% del impuesto país. Por lo tanto, de los 226, que efectivamente es el precio que van a tener por el 30% de lo que liquiden, bueno, tienen esas dos cuestiones que son un demérito. En suma, yo creo que el gobierno, que tiene una situación muy fuerte de ese ataque que decía al inicio, hace una concesión a los efectos de que esa masa enorme de dólares que la está necesitando el país, bueno, una parte se liquide. Yo creo que tiene que haber alguna señal de esa agrupación Ciara, creo, porque es una conjetura, Luisa, que, bueno, en esta hipótesis donde mejoran un poco, estarían dispuestos a liquidar, ¿no? Hablan de 40.000 productores. Hoy el presidente del Banco Central dijo que es una medida a favor de los productores. Lo que pasa que es cierto que los productores también hay un núcleo mucho más concentrado de los pequeños chacareros. Y por último, para completarla, Luisa, todos los de la mesa enlace están en contra, ¿no? Sí. Que eso es un poco la otra mirada. Grobo Patel, Pini de la Sociedad Rural, Achetón y Cra, todos esos están en contra. Entonces, así de complejo es todo esto, ¿no? Sí. Es un momento, como vos decís, complejo. Es un momento en donde además está esperando, bueno, que llegue la ministra Batakis, algún otro tipo de medidas. Hace temprano en la mañana hablábamos con Jaguar y él decía, bueno, parte de lo que está ocurriendo es el memorándum de la embajada, esto es la receta de la embajada, digamos, acusando directamente a la embajada de los Estados Unidos sobre determinadas cuestiones para desestabilizar un gobierno, porque, como vos decís, hay que inscribir esto que está pasando en un combo más amplio, ¿no?, que tiene que ver con cómo se debilitan a los gobiernos nacionales y populares y se pone un gobierno que directamente no dé margen ni siquiera a soñar con una Argentina un poco más equilibrada. Sí, vos sabés que yo creo que nosotros tendríamos que poner el foco en lo que serían los sectores locales, o como diría Evita, ya que estamos la oligarquía local, ¿no? Yo pondría el foco ahí, porque vos fijate que el problema más grave que sufre hoy el pueblo argentino es la remarcación de precios, la inflación, que genera una situación de zozobra, ¿no? Una sensación, sí, de zozobra. Entonces yo creo que ahí hay un problema de fuerte ataque de la patria remarcadora, de la burguesía local, que en ese sentido el gobierno no ha logrado controlarlos, regularlos, frenarlos, sancionarlos, en fin, lo que dijimos muchas veces. Por eso, más allá de este episodio de el régimen especial, yo creo que, vuelvo a lo que decías vos, lo que acá todavía falta es anuncios a favor de los sectores de ingresos fijos, o sea, del salario, a favor de los sectores que viven la emergencia, aunque hoy hubo un anuncio de asignación de 11.000 millones de pesos para un sector de la emergencia, pero yo creo que ahí es donde todavía nos está faltando medidas para muy severas para frenar el aumento de los precios, que reitero, hasta ahora están desbocados, los tipos están desbocados, y bueno, para mejorar o compensar el tema salarial. En todo caso, lo que no puedo dejar de rescatar son dos cosas, ¿no, Luisa? Una, la medida de moratoria jubilatoria, que incluye 1.5 millones de personas, de los cuales el 70-80% son mujeres, y eso es una medida social muy buena. Y la otra decisión importante es que la obra pública no se va a parar, sino que va a continuar, que va contra toda medida fondo monetarista, ¿no? Así que, bueno, así es un mosaico todo esto muy complejo. Ayer estuve en la marcha de las antorchas, creo que es alentador también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Juan Carlos, vamos a ver qué trae la ministra Batakis, cuáles son los anuncios, si hay cambio o no, y todo eso lo estaremos analizando la semana entrante. Bueno, chao, Luisa, hasta pronto. Un abrazo. Juan Carlos Junio.